tenemos en comunicación telefónica en el Ágora a Leopoldo Moró, él es diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires, de Unidad Ciudadana e integra el bloque de Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Leopoldo? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlos. El gusto es nuestro. ¿Cómo le va, diputado? Y tenemos muchas cosas para conversar, todas atinentes a la proximidad y ya la inminencia de las PASO. ¿Cómo viene el espacio de Unión por la Patria preparándose para las primarias, diputado? Bueno, estamos trabajando con mucha seriedad. Cuando yo me refiero a la seriedad, concretamente me refiero a que estamos llevando adelante propuestas con futuro. Lo nuestro no es la destrucción, sino la construcción. Lo nuestro no es que se produzcan despidos masivos en el sector público o privado, ni que se desfinancie la educación pública, mucho menos la universidad pública. Lo nuestro no es que bajen las persianas de pequeñas y medianas empresas o comercios. Lo nuestro es ver cómo salimos de una crisis muy profunda, en la que confluye no solamente todas las dificultades que tuvimos en la humanidad, como la pandemia, la guerra, particularmente en la Argentina la sequía, sino también cómo salimos de las dificultades que heredamos de un endeudamiento externo, que es un fuerte condicionamiento. Somos el país más endeudado de la Tierra, sí, en el peor momento del planeta. Sí, sí. Y bueno, eso es un problema serio porque limita nuestras posibilidades de crecimiento. Pero bueno, también estamos confiados en que lo vamos a poder superar. ¿Qué opina de las declaraciones del ex ministro de Comercio, Guillermo Moreno? Lo tuvimos la semana pasada en nuestro programa y me sorprendió. Después vi que lo dijo en otros programas. Decía que la crisis económica que vive el país, con el endeudamiento sobre todo, y que no se le carga a este gobierno, se va a terminar llevando puesto al ministro y al candidato por Sergio Massa, ¿no? Ah, bueno, a ver, yo creo que el resentimiento es un mal consejero. Realmente la crisis es muy grave y si tuviéramos una crisis de deuda, no se llevaría puesto al candidato y al ministro, se llevaría puesto al país. Sin duda, sí. Entonces lo que hay que hacer es hacer el esfuerzo de ver cómo resolvemos el problema. Ahora, desde el punto de vista político-electoral, ese esfuerzo se tiene que traducir en un triunfo de nuestro espacio político, porque es el único en condiciones de dejar de lado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya lo dijo el candidato de nuestro espacio, que hay que tratar de repetir la experiencia de Néstor Kirchner, que fue que le pagó al fondo para que el fondo se fuera. Uh-huh. Porque el problema con el fondo no es solamente la deuda y su volumen. No, lógico. Sino los condicionamientos que el fondo impone. Sí, usted puede estar endeudado y su acreedor, bueno, después de estar pidiendo, reclamando que pague, pero no todos los acreedores te imponen que vos tengas determinado comportamiento, es decir, por ejemplo, que no le dé comer a tus hijos para pagarle la deuda al acreedor. Bueno, el fondo sí te pone condiciones, y esas condiciones son inflacionarias, esas condiciones son recesivas, esas condiciones significa que en un país de 45 millones sobran 15 millones. Entonces, bueno, me parece que está muy claro que nuestro espacio político, porque ya lo hizo en el pasado, es el que está en condiciones de sacarse de encima un condicionamiento de esa naturaleza. Una pregunta que tiene que ver con el pasado uniéndolo con el presente, el suyo particularmente, uno que sigue la historia política y que le apasiona. ¿Cómo un hombre que estuvo en la laguna de Setúbal, creando la Junta Coordinadora Nacional, ve y se sitúa siguiendo un candidato que algunos dicen que es el del establishment, como Sergio Massa? En primer lugar, yo lo que sigo es una fuerza política. Esa fuerza política, como usted sabe, es lo que se denomina, bueno, es un momento Frente para la Victoria, sí, después Solidaridad Ciudadana, Frente de Todos. Sí. O ahora Unión por la Patria, pero al margen de las denominaciones o las nominaciones, uh-huh, básicamente se conoce como el kirchnerismo. Claro. Así que para mí el tránsito no fue muy difícil, porque en realidad yo recalo en este espacio para seguir siendo alfonsinista y seguir siendo radical. Como tantos otros, como Sergio Palazzo, como Gerardo Zamora, pero además como muchísimos militantes y afiliados del radicalismo, o incluso simpatizantes que particularmente entre el 2003 y el 2015 paulatinamente fueron decidiendo acompañar este espacio porque veían en esto una continuidad de las políticas en defensa del interés de la sociedad, de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas, reitero, de la educación pública, incluso de los derechos civiles que fueron naciendo en la época de Alfonsín, como el divorcio o la patria potestad compartida, y después se prolongaron en el kirchnerismo con el matrimonio igualitario, la identidad de género, y en cada campo de la vida nacional hay una continuidad en materia de derechos humanos o el que usted elija. Claro. Sí, sí, se puede hacer una simetría y viniendo de radicalismo, sobre todo. Una vez hablábamos con un correligionario y yo le decía, no veo tantas diferencias entre aquel irigoyenismo y el peronismo, y sobre todo teniendo el puente de lo que fue Forja. Y lo que usted dice me hace acordar aquello, ¿no? Es que es así, como usted lo dice, efectivamente. Es más, si uno se pone a analizar muy finamente la historia, la verdad es que la doctrina del peronismo se nutre en la del irigoyenismo y particularmente en la de Forja a través de la prédica y los escritos de Jaureche, de Homero Manzi, de Luis de Lepiane, Scalabrini Ortiz, sí, que son de alguna manera los que alimentan la continuidad de ese movimiento nacional y popular, a punto tal de que el propio Perón decide hacerse acompañar en la fórmula en el 46 por un dirigente radical, porque la fórmula Perón-Quijano, Quijano era un dirigente radical de Corrientes. Exacto. Es más, la gente, obviamente ya las generaciones en estos tiempos no tienen por qué saberlo, en el 46 el peronismo todavía no existía como partido político. Exactamente. Existía un señor que se llamaba Perón. Partido Laborista. No había partido. Entonces Perón va a la elección con dos boletas que lo apoyan, que lo sostienen. Una era del Partido Laborista, que fundó Cipriano Reyes. Correcto. Y la otra era Unión Cívica Radical Junta Renovadora, uh-huh, que era un sector importante del radicalismo que se había sumado allí. Claro. Por ejemplo, fue electo senador nacional el que había sido abogado defensor en su juventud de Hipólito Yrigoyen, uh-huh, que era un señor Manuel Antilles, que termina siendo en el 46 senador peronista, pero había sido el abogado defensor de Yrigoyen cuando tenía veintipico de años. Sí, usted decía a muchos que no tienen por qué saberlo, pero es tan importante, porque si no, caemos en eso que nos quieren hacer creer, de sobre todo los que profesan alguna ideología de sesgo liberal, que el campo nacional no existe, que no tenemos una historia, que no estamos construyendo una nación en base justamente a la tradición, que no es lo mismo que el conservadurismo, para nada. Y esas raíces, si se quiere, hasta federales, ¿no? Del viejo Alem, es tan importante recordar. Y sumo, Perón quería a Balbín de vicepresidente en el 74. Así fue, efectivamente. Lo que sucede es que cuando te dicen que no hay que mirar para atrás, en realidad te lo dicen porque la historia crea conciencia. Claro. Si la sociedad, si la gente conociera la historia, la conciencia política y social de la gente sería más elevada aún. Sí. Entonces te dicen, no hay que mirar para atrás, el pasado no importa. Sí que importa. Y además importa por esto que usted acaba de señalar. Hay todo un recorrido histórico que ha sido muy significativo, digamos, ¿no? en la vida de los argentinos. Sí, por ejemplo, ese recorrido histórico te enseña que el movimiento nacional y popular tuvo hitos importantes y que en esos hitos es donde el pueblo avanzó. Tal cual. Cada vez que la sociedad y el pueblo reclaman sus derechos, ¿qué pasó en la historia argentina? Se cruzó en su camino los grupos que de manera violenta intentaban impedir el ejercicio de esos derechos. Claro. O lo hacían a través del fraude patriótico, como lo llamaban ellos, sí, o lo hacían a través de la proscripción de los partidos, primero el radicalismo y después el peronismo, o lo hacían a través de los golpes de Estado. Sí. Entonces, si uno mira la historia, eso lo aprende fácilmente. Es así, y por eso la historia falsificada, ¿no? Que, bueno, usted como radical, o como hombre del campo nacional, mejor dicho, lo cual no excluye, sino que incluye al radicalismo, digo, la guerra de policía del mitrismo para cercenar al movimiento telúrico gauchesco con la pica del Chacho Peñalosa, digo, es una historia muy rica y a la vez muy dolorosa, porque estamos pariendo todavía esa Argentina que quiere ser nación, ¿no? Efectivamente, bueno, el mitrismo ha sido no solamente una filosofía, sino en buena medida la pluma que fabricó la falsedad de la historia que se enseña todavía en los colegios y en las facultades y en institutos de formación docente. Es una distorsión absoluta. Claro, cuando hablan de relato hay que decirle, ¿a qué es el relato? Exacto, el relato es el del mitrismo, no el relato del movimiento nacional. Es muy difícil encontrar presencia en la enseñanza histórica de los llamados historiadores revisionistas. Es difícil. Que son los que reivindican a Dorrego, que formó el primer partido popular que hubo en la Argentina, por eso de ahí la palabra populacho. Claro. Eran los seguidores de Dorrego. Después el alcinismo, los seguidores del alcinismo, la oligarquía de aquella época los calificaba como los orilleros, porque eran los que vivían en las orillas de la ciudad de Buenos Aires. Después aparece el radicalismo y se empieza a hablar de la chusma radical, de la chusma irigoyenista. Después aparece el peronismo y empiezan a descalificarlo hablando de los cabecitas negras. Y bueno, últimamente el macrismo y Clarín y Nación habían acuñado la grasa militante, era la calificación que le aplicaban. Uno se ríe, a quienes militábamos. Está bien. Sí, pero fíjese usted que son los profetas del odio. Son los profetas del odio. Claro, claro, efectivamente, que solo alimentan el odio. Y el odio generalmente empieza siendo simbólico, como en este caso, pero después se traduce en términos materiales. Bueno, eso sí que es serio, y ahí me deja la pregunta picando justo para el cierre, que estamos en las y media. Patricia Bullrich parece sostener ese odio que yo no dudo que lo llevaría adelante, y Rodríguez Larreta parece tener un discurso más moderado. ¿A quién prefiere enfrentar en las elecciones generales? ¿A una Patricia Bullrich o a un Rodríguez Larreta? No, yo creo que los dos expresan la misma filosofía, pero con, como se diría, respecto a los canes, con distinto collar, digo. Claro. Porque, a ver, a veces también se le escapa a Larreta expresiones como voy a exterminar o voy a terminar con el kirchnerismo. Lo que pasa es que, bueno, Patricia Bullrich está menos pulida como candidato, menos coacheada. Además ella tiene una formación más apegada a la violencia, siempre se ha sentido más cómoda con la violencia que con la democracia, pero los dos tienen la misma postulación en materia económica. Lo que pasa es que uno te dice que te va a llevar adelante el ajuste, te va a llevar adelante todas las políticas que tienden a disminuir la participación del Estado en la economía, etcétera. Uno te lo dice, lo voy a hacer en un plazo de un año, y el otro te lo dice, lo voy a hacer en un plazo de un mes. Claro. Pero no hay mucho más diferencia que esa. Sí. Bueno, algunos dicen que para disputar el voto de centro-derecha o de centro es mejor, en todo caso, enfrentar a Bullrich, que está más radicalizada, si se quiere, y no a Larreta, que estaría compartiendo algún electorado con Sergio Massa. No sé si usted está de acuerdo con eso. No, mire, yo lo que creo que uno tiene que hacer, lo que tiene que hacer es convencer a partir de sus propias propuestas. No se trata de jugar con el que se tiene enfrente, sino se trata de jugar con lo que uno le propone a la sociedad, con la seriedad de sus propuestas, de su programa de gobierno y también de sus ejemplos y su historia. Nosotros, en la historia más reciente, estamos apoyados en el éxito de las políticas que se desarrollaron entre el 2013 y el 2015. Porque vos podés odiar a Cristina Kirchner, podés tener una opinión, digamos, de disvalor. Ahora, lo que no podés negar es la realidad. Y la realidad es que se vivía mejor, que una familia con ingresos normales tenía la posibilidad de crecer como familia, de agregar una habitación a su vivienda, la posibilidad de acceder a un auto, la posibilidad de acceder a electrodomésticos, la posibilidad de viajar, la posibilidad de que su hijo fuera a una universidad pública, a pesar de que tal vez a través de toda su historia familiar no había tenido un universitario en su familia. Eso no se puede negar. no se puede negar que se colocaron satélites en órbita, uh-huh. que volvieron investigadores y científicos al país, que se fortaleció el desarrollo de tecnologías. Lo que pasa es que, bueno, precisamente el odio lo sembraron para levantar una cortina de humo en el cerebro de mucha gente que le impidiera ver esas realidades. Así porque es. El odio obnubila. Usted sabe que una de las formas, mejor dicho, uno de los efectos del odio es que uno se obnubila. Sí, sí. Se descontrola. Sin duda, es una forma de fanatismo. Bueno, esperemos que sepa el pueblo votar, como decimos siempre, y después de las elecciones lo vamos a estar llamando para hacer un balance de lo que fue. Festejemos que podemos seguir sufragando y bueno, Dios quiera que sea para el bien de todos. Le mando un abrazo y muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Gracias.